offensive sound of now. This is Ska. Moonstone, Jamaica. Emisión completa sobre la música e influencia de la cultura jamaicana alrededor del mundo. Un repaso desde la raíz del gueto, los Rude Boys, skinheads y rastas hasta la difusión de su música. Ska, reggae, rocksteady, dancehall, dub y algo más. Moonstone, Jamaica. Todos los martes a las 10 de la noche por Política y Rock and Roll Radio. Tengan todos ustedes, estamos aquí transmitiendo desde Moonstone, Jamaica, Política y Rock and Roll 97.7 FM. Hoy nuestro programa número 8, transmitiendo como siempre, ¿no? Aquí en las cabinas. Así es, muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Y pues empezamos con algo así, reggae, dub. Va a marcar la cadencia de la noche el reggae en este programa. Y pues tenemos invitados, tenemos sorpresas, algunas sorpresas. Y pues en un ratito más llegan. En los controles, el buen Cristo. Cristo, sí, otros como siempre. Sí, no, nuestros invitados, ¿no? Raíz Vital viene a... Raíz Vital, que andan con toda la viada, pues van a presentar su disco este viernes. Estamos muy contentos de tenerlos acá en este espacio, en unos minutos más. Y qué padre, ¿no? Que después de varios años ya por fin vayan a tener su material. Y bueno, vamos a escuchar en el primer segmento, con este Pito Pérez, vamos a escuchar una rola de Bob Andy. Y o sea, se hicieron como una especie de remix, así, ¿no? Por ahí un servidor, haciéndole de Selectar. No está bien, hombre. Hicimos una especie de remixes de rolas que son muy conocidas, que llegaron a estar en el top del mainstream, como Games People Play de Inner Cycle, que esta canción pues fue famosísima por allá por los 90s, ¿no? El 94, 95. Pero vamos a poner primero la versión original, que es de Bob Andy, el primer Bob famoso de reggae. Bob Andy, sí, créeme que es todo un personaje de los más influyentes de la música jamaicana, este Bob Andy. Y el otro como remix que hicimos es de Tony Tribe con Red Red Wine, que posteriormente pues todo mundo conoce la canción de UB40, ¿no? Yo creo que son esas rolas que de chiquito yo creo que uno siempre por default nos tocó a nosotros, ¿no, Bernardo? Así es, ¿no? Esos dos remixes corren a cargo de nuestro amigo Leonel, esperemos si les gusten. Y pues vamos a darle, Simón. Sale, vale. Red, red wine, going to my head. on. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing is the fun, the sweet red wine. Red, red wine, you give me holy pazing. Holy pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Yeah. Give me a little time, let me clear up my mind. Give me a little time, let me clear up my mind. Give me red wine, time, let me feel fine. Let me feel fine, all of the time. Red, red wine, it make me feel so fine. Monkey packing is upon a sweet dip. Till I die, and that's no lie. Red, red wine can get you on my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just a little fuss. Ok, pues acabamos de escuchar este intento de remezcla que, pues disculpen, lo hice ahorita sobre la marcha. No pasa eso en las noches de cumbia. ¡Ah, gano! Oye, esa la de Red Red Wine, esa la escuchas en los discos que andan en el tianguis, esa que los cholos siempre sí, ponen. Sí, hombre, andas caminando en los tianguis de Guadalajara, de donde caiga. No tan lejos, aquí en el Héctor Espino. Ok, y bueno, y antes escuchamos a Games People Play, esta rola super pues mega del mainstream noventero, ¿no? De Inner Circle, esta grandísima banda que en su momento, a finales de los 70s, fíjate lo que son las cosas, cuando Bob Marley estaba en su apogeo a nivel mundial, Inner Circle en Jamaica estaba en su apogeo, era más popular en ese momento que Bob Marley, Inner Circle, y fue cuando, en este contexto, cuando lamentablemente falleció, fíjate, iban a hacer una gira mundial junto a Bob Marley, de hecho. Y fue cuando falleció dramáticamente el vocalista Jacob Miller, que aparece, es uno de los personajes también de la película esta de Rockers, así un rasta medio llenito acá, medio carismático, y se ve buena onda el vato. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir con un bloque del que nos trae aquí el buen Pito Pérez. ¿Qué nos vas a presentar, Bernardo? Pues algo más momidón, ¿no? Algo de Scarlett tu tono, con Bad Manners, Inner London, Violencia, ¿no? Y Inner Monkey London. Man de Special. Sí, un clásico ya, ¿no? Algo para mover el esqueleto acá. Sale, vale. We'll be right back. Monkey Man. Escuchar esas buenas canciones de Bad Manners, In the London, Violencia y Monkey Man, The Special, ¿no? Algo para sabrosón, ¿no? Hay sí, que variarle. Sí, de hecho, pues, esta rola que también últimamente la... Una de los últimos artistas que lo puso como medio en moda, pues la ya fallecida Amy Winehouse, ¿no? Que de hecho creo que en una ocasión tocó esa rola en vivo con los Specials, ¿no? Sí, en un concierto que lo hicieron en una ciudad de Irlanda. Sí, y acababa de regresar los Specials creo a los escenarios, que, creo. Era para sacar fondos de Greenpeace, ahora que recuerdo. Oh, pero sí fue de los conciertos de los... Que iba regresando los Specials, creo que también lo invitaron. Han sí. invitado a varios Specials también a la otra chava, ¿cómo se llama esta? El también. Lily Allen. Lily Allen. Sí, Lily Allen. Y bueno, vamos a escuchar ahora un bloque de un reggae... viejito y uno más o menos nuevo, ¿no? Vamos a escuchar a Horas Andy, que es una de las voces pues más recordadas y conocidas de la vieja escuela del reggae, ¿no? Que de un tiempo para acá se ha hecho más presente por colaboraciones con bandas como Massive Attack y otras así, ¿no? Massive Attack es una banda de trip hop muy buena, recomendada, que tiene muchos elementos también de dub y otros géneros. Y pues Horas Andy es un colaborador así muy frecuente con ellos. Y después vamos a escuchar a Alpha Blondy, ¿no? Que es pues un artistazo, ¿no? Es canta en varios idiomas, francés, inglés, le falta el español, yo creo. No sé si tal vez tenga un error en español, pero muy bueno. Ya debe tener una. Sí, pero es muy comprometido socialmente. Alpha Blondy tiene letras muy, muy comprometidas socialmente. Se burla mucho de los políticos. O sea, esta canción es un ejemplo de sus ideas, ¿no? Habla sobre el apartheid en aquel tiempo, ¿no? En Sudáfrica. Y dice, el apartheid es nazismo. Y pues, no sé, ¿algún comentario? No, pues, recordándole a la banda, ¿no? Que en unos momentos más aquí estarán nuestros amigos, ¿no? Los de Raíz Vital. Ah, cierto. Estén pendientes a los siguientes números. Al teléfono 310-3553. Vamos a estar regalando... unas cortesías ahí. Con todo y disco, al parecer. Así que pónganse abusados. Este viernes el evento, buenísimo. Y bueno, en unos minutos más ya no me tardan en llegar. Y después de ahí vamos a escuchar algo de dub un poquito, ¿no? Y algo de lovers rock, como se le conoce este género de reggae, ¿no? Romanticón. Simón, vamos pues, sale, vale. Thank you. Ok, pues ya llegaron nuestros invitados de la noche. ¡Eh! ¡Ay! Aquí están varios integrantes de Red Vital, si se quieren presentar uno por uno. Hola, yo soy Pascual, guitarra y algunas voces ahí. Pepe Erné, trompeta. Pablo, el trombón. Ok, carnales, pues a ver, algunas... ¿qué nos pueden decir de su presentación este viernes? ¿Dónde emocionados? ¿O qué onda? Los veo muy cansadones, la neta. Pues sí, esta última semana hemos estado ensayando machine ahí. Pues tenemos una presentación el viernes de lo que es el primer disco de Raíz Vital. El primer hijo, ¿no? Ahí se llama Amanecer. Estamos todos cordialmente invitados el viernes en la Bohemia Bar. Ahí están, en el Centro Histórico. Ajá. Y tenemos un cover de 40 pesos y con 80 entran con todo y disco. Miren, raza, ¿qué más quieren, eh? Y recuerden que pues la cooperación es también para pagar parte del maquilado del disco, ¿no? Sí, sí. Hay que apoyarlos, ¿no? Sí, todo es para el financiamiento, ¿no? Es autogestión, raza, recuerden. Pues a ver, algunas opiniones aquí, carnales, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes de por fin ya? El material a la luz. No, pues muy contento aquí por sacar el primer material de la banda y espérenlo porque está muy bueno, está muy mucha vibra positiva. Qué bien. ¿Algunas influencias que puedan ustedes, si quieres, hablarnos un poco de me imagino que cada uno de ustedes trae una influencia diferente, ¿no? Pero de alguna manera se acoplaron para poder generar esto. ¿Tú en lo personal qué es lo que más te...? Pues en lo personal... Desde que empezamos, pues que fue un tributo a Gondwana, pues sí, Revital, era un proyecto, sí, nomás para pasar el rato, la verdad. Ya, pues lo hicimos, lo que fue Revital, hacer nuestras canciones, pero pues cada quien tiene su influencia, yo también desde el metal, desde el country, lo que sea, la banda y todo, pues acá, pero... De regla, ¿no? Ándase, aquí Bonito Pérez, mejor que nadie les puede hablar de ese pasado oscuro. Oye, una pregunta, el nombre de la banda, ¿cómo surge Raíz Vital? Raíz Vital lo sacaron ahí entre la Carola y el Checo, pues definiendo, ¿no? Que todos son que la raíz es lo vital, ¿no? De todo ser, todo empieza desde el roots, todo empieza desde abajo, ¿no? Y pues Más que nada es eso, ¿no? Sí, porque tiene un nombre medio confuso, ¿no? Raíz Vital, y uno se va por otro lado, ¿no? ¡Ah, hijo! Y el otro, ¿no? Dice que amigos ya tenía que sacar el albur. Pero bueno, de este, pues, bien. Tú, en lo personal, pues, Pascual es compa de nosotros desde, pues, ya varios años. Desde 1978. En aquellos tiempos, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, cómo no. Cuando llegamos a hacer una banda, ¿no? Ah, sí, no, una de vez, hecho, sí. Algún proyectito por ahí. Sí. Saludos a Krusty, ¿no? Sí. Uno de los elementos de aquella... A la Ale, y a la Ale, Simón, Recomea. Y bueno, pues alguna... Bueno, vamos a estar atentos. ¿Qué nos traen ahora para la gente, para los radioescuchas? Pues tenemos ahí un disquito ahí de regalo el viernes, que va a ser entregado el día del evento. Ahorita... Obvio. Pues a ver, ¿qué dinámica podemos hacer para, no sé si alguien... Pues mira, vamos al siguiente segmento musical. Y ahorita que regresamos, Simón. Ahí muchas están pendientes a la cabina. A ver, Leonel, ¿cuáles son los teléfonos en cabina? Creo que, a ver, es el 310... 310 y 3553. Sale, vale. Yeah. Lion says, I am king. Pues escuchamos un segmento musical, una rola ahí dedicada para el pájaro, King of the King de Prim Buster con los Catalyst, ¿no? El gran pájaro. Cecil Bustamante Campbell, alias Prince Buster, que de hecho pues es de los pocos músicos famosos dentro de la isla que precisamente pues no son ni cristiano, ni rasta, es igual que Jimmy Cliff, es musulmán, fíjate, igual que Jimmy Cliff, este detallito, ¿no? Y pues es de los grandes, ¿no? Este Billón viene de Prince Buster. Sí, con este Billón, con el buen Pascual, si quieres, acércate un poco al micro, carnal. Ah, ok. Ya tenemos la pregunta no, del disco. No, tengo la pregunta. Primero, pues recuerden, ahorita, pues, la primera persona que llame se va a llevar entrada para el evento más el disco, el día del evento. Así que pónganse truchas, estamos hablando de teléfono 310-3553, ¿no? Si no, ok. Esa persona se va a llevar el disco más la entrada, ¿no? Más la entrada para el evento. Y bueno, ¿qué más nos pueden contar de ellas? Anécdotas de la banda, algo ahí que recuerden estos. ¿Cuántos años llevan exactamente de formación así? Ya andamos sobre los cuatro. No sé bien exactamente, perdón, disculpen ahorita, pero ya andamos rozando los cuatro. Y pues apenas estamos sacando nuestro primer material de manera totalmente independiente. Y pues no es por acá, pero sí, el disquito ahí está muy recomendable. Como yo siempre he dicho, si yo no fuera parte de Raíz Vital, de ahí estuvieran sus toquines acá echando el grito, ¿no? Y apoyando, porque sí se viene chilo el disquito. Bueno, tú eres desde los inicios, ¿no? De Raíz Vital, ¿no? Si no me equivoco, Pascual. Pues, no, desde yo me acoplé, ahorita que mencionaban al pájaro, un saludo al pájaro, man, allá a Culiacán. Yo andaba una vez en Culiacán, y allá recibí una llamada de La Carola, y ellos ya tenían unos 2 meses sonando, ¿no? Órale. Conformados, y, ¿qué onda? Estamos haciendo una bandita y un tributo a Gondwana, ¿te Ajá. interesa? Puedes, tienes tiempo. Sí, cómo no, sobres. Y ya después, ¿qué será? A los menos del año, 10 meses, ya no, empezamos a producir ya 100% material propio de la banda, ¿no? Y dejamos un poco los covers y todo eso por un lado. Ok. En estos 4 años han entrado y salido integrantes del grupo. Sí, lo que han entrado y salido algunos, otros hemos estado acá, pero todos los que han entrado a Raíz Vital siempre son bien apreciados, ¿no? Hicieron siempre su trabajo y dejaron algo de su escuela dentro de Raíz Vital, ¿no? Ya sea una armonía o su presencia, ¿no? Simón. Acá el buen Pepe es el más nuevo de la banda. Ah, sí. Representando a Nogalitos. Ya te bautizaron. Directamente desde Nogales. Oh, ahí él nos puede decir algo sobre la banda, ¿no? ¿Qué onda? ¿Tú cómo ya los ubicabas desde ese rato, carnal? ¿Cómo está pues el sí, rollo? Ya los habías seguido ahí en varios toquines. Yo aproximadamente tengo como Un año. En marzo 2, cuando fuimos a tocar Culiacán, yo cumplí el año, ¿no? No, el año iba entrando, ¿no? En Culiacán. Pues, ¿qué te puedo decir? No, muy buena banda, la verdad. Muy buen reggae. Es un cambio musical para mí muy, muy productivo, ¿no? Yo antes tocaba con unos compitas, se llaman los Barrio Escándalo. Ah, claro, yo, sí, con ellos les agradezco un chorro a mis compitas y al Trophy. Yo aprendí mucho a tocar la trompeta ahí con ellos y un saludo para progresar. Trophy y toda la banda de Barrio Escándalo. El Trophy, el Citen, a todos ahí. Y pues después ya me entregué, Raciel me hizo una invitación ahí que si quería tocar con Res Vital y con su banda. Y pues le dije que Simón y aquí me tienes y bien comprometido ahí con los chavales. Qué padre. Y alternando con la Arrolladora Banda Limón también. Sí. La Arrolladora Banda Limón, se alternan, ¿no? Sus carnales. Sí, de hecho, estuvieron en el palenque, ¿no? Bueno, vamos a escuchar algo de esta producción. ¿Qué nos pueden hablar un poco de lo que suena en el disco? O sea, en cuanto a géneros, más o menos, ¿qué están abarcando? ¿Cómo? Perdón. O sea, te digo, vamos a sonar algo de la producción de su próximo disco, pues del nuevo disco. Vamos a poner esta rola que se llama, es la de Amanecer, ¿no? Sí, viene Amanecer. Amanecer es una rola que algunos a lo mejor ya la ubican porque hace como, ¿qué será? Yo creo que hace unos 2 años sacamos un demo donde ya venía Amanecer. Entonces esta ya es la versión de estudio grabada ahí con el buen Cran y el Roy. Un saludo para ellos también, que se la rifaron en la producción y todo del disco acá, machín. Pues Amanecer fue, pues como les digo, la gente ya los ubica. Es una rola que ahí los créditos son machín para la Carola, saludo también para la Carola del Checo Man que están ahí escuchando. Ella, saludos. Simón, ella pues la armó y ya entre todos la montamos. Muy buen tema. Y la otra rolita es Respira, se llama. Sí, Respira es un feat con Nogales ahí, con el buen Nico Maleón, el Nicky, vocalista de La Coyota. Él un día llegó y nos dijo, ¿qué onda? La neta, yo quiero hacer una rola con ustedes. A ver, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer? Y salió Respira, ¿no? Ahí, que Órale. Es un buen tema. Un saludo al Nico. Sí, un saludo al Nico, que pues le fue muy bien la última show que tuvo La Coyota por acá. En el último show que tuvieron por acá. Y bueno, estén atentos, como les digo, vamos a regalar disco más entrada para el evento al 310-3553, si no me equivoco. Sí, 310-3553, la primera persona que llame. Y vamos a escuchar estas rolitas entonces de la buena desarrolladora banda. Raíz Vital. Sale, vale. Yeah. Yeah. felicidad está dentro de ti. Haz siempre lo que te gusta hacer y serás feliz. Ok, pues ya tenemos aquí a la ganadora de la cortesía para el evento, más el disco, ¿no? Que fue... ¿Cómo nos reímos ahorita, no? Tenemos un corón aquí todos. Saludo a la chica que se llama... Adilene Aguilar Galvez. Felicidades. Muchas felicidades. Y le pues hace el viernes. Exacto, se llevó todo el combo. ¿Qué sí, es? ¿Qué incluye? Beso en la mejilla, Roy Falla, dicen ahí. O sea, se llevó todo el combo. Disco, entrar al evento, más el becho, ¿no? El becho del Rush. De Rush Falla en la mejilla. Okay. Saludo a Roy Falla ahí, que es parte, ¿no? De siempre ahí del Raíz Vital Squad colaborando y... Y mientras suene Raíz Vital, Roy Falla ahí va a estar arriba de la tarima compartiendo con nosotros. Simón, un saludo para el carnal, el buen Roy. Buen José David Cruz Nieves, mejor conocido como Roy Falla. Ándese, ok. Y bueno, vamos a tener ahí algunos, háblanos acerca de los invitados, Pascual, de para este evento, para esta presentación. Cuéntanos por qué eligieron a ellos en parte para hacer sus... Bueno, pues está el toque y tono, el sonido latino machín. Desde un saludo para ellos también siempre, que siempre nos han echado la mano ellos acá, ¿no? Y nosotros también, ahí hemos estado chambeando juntos siempre. Y los buenos toque y tono, que hace poco, hace menos, ¿qué será? Unos 5 meses, que también sacaron un disquito ahí muy bueno. Simón. Felicidades también a ellos, ya los felicitamos en su momento y toda la vida los vamos a felicitar porque pues sí sacaron un muy buen material. Acompañado de un videito ahí que Zumba Terroyo, dijo el gringo. Está muy, muy bueno. También están los Naturals. Los Naturals es un proyecto donde también colaboro yo. Ya están algunos compas ahí sonando, haciendo reggae también, ¿no? Pero el Abraham, ¿no? Ajá, Abraham Lee, el Chapo, el César, el Fran, el Gumo y el buen Dani, que ahorita anda tripeando ya, si no, ojalá nos esté escuchando, Dani. Sí, mon, ¿dónde andará ahorita? Debe andar en una pirámide, por allá, un abrazo siempre. Y el buen Carlitos Bailes también, que es el más nuevo de los Naturals en el teclado. Y también está pues ese Once Crew, ¿no? el la banda ahí del Rush Falla, el buen SSA, okay. Y el John Akisio, un saludo también a SSA, que hizo una colaboración en el disco en María, él también participa cantando SSA, okay. Y está el Macondo Sound Sistema, que es un proyecto pues también mío, ahí nos hacemos un poquito ándese. De Workumbia Beat de Tokio Morosho. Simón, que es parte del colectivo, ¿no? El colectivo HMO. Y sonidero HMO. Dosis Selecto. Ándese. Juan Sinatra. Pito Pérez y La Rosa. No, te digo, aquí pura celebridad, aquí en cabina, carnal. Chayanne, Luis Miguel, Ricky Martin. Le hacemos remixes entre otros, ¿no? De hecho, creo que ayer te marcó, ¿quién fue? Con el Rush, Don Omar estaba hablando con el Rush. Don Omar, ok. Bueno, pues qué bueno, qué padre que tengan elementos de con varias influencias. Y pues el carnal, él fue el último, ¿no? Dices. Es el más nuevo, ¿no? Es el más nuevo, ¿no, bro? Directamente desde Nogales lo traemos. Quito de Nogales. Qué padre. ¿De qué barrio? De Nogales. Ahí del Rodeo. Del Rodeo. Del Rodeo Punk. Enfrente de la unidad. Del Rodeo Punk. No, qué padre que Nogales. Bueno, las fronteras, en la historia de la música a nivel nacional han dado buenísimas bandas, ¿no? Sí, no, pues hay mucho que platicar viviendo en una frontera, ¿no? Si viviendo en algún lado, pues el buen Pepe, me imagino que ahí, como él, como fronterizo, ¿no? Se da cuenta de todo lo que pasa en una frontera y entonces hay mucho, mucho de dónde poder hablar, en las fronteras como cosas de acá medio densas de repente, chilas, ¿no? Pasan en las fronteras como cosas de acá medio densas de repente, pero pues es parte del vuelo y... Simón, de hecho, de volada frontera, relaciones de volada en Sonora, sí relaciones luego como que dentro de la movida hasta luego la Coyota se tiene en la mente acá, ¿no? Desde sí, no, la Coyota, ¿cuántos años tiene Sonora la Coyota? Unos 13 años, ¿no? Acá lleva un rato. Ahora este año celebraron su 13º aniversario. Guerreros Valientes Machín, siempre ellos tienen 3 discos, creo, Taco, Cerveza y Ska. Y desde Más Fuerte Que Dinero, sí, y Ríos de Avena. Y si nos vamos antes en la escena todavía, o sea, en el referente nacional, pues Tijuana, ¿no? Sí, ¿no? Bando No, sí, veo. Y qué padre. No, ahí Machín, que Luis Güereña, ¿no? Era el vocal. Simón. Pues muchas gracias, carnales, por habernos acompañado. Haz una vez más la invitación para que la raza se le quede bien grabadito. Sí, los esperamos, los esperamos el viernes ahí, ¿no? Con toda la fuerza, Raíz Vital presentando su primera producción, Amanecer, hecho de 10 temas, con buenas colaboraciones, como platicábamos con el Nico, con SSX y con Rush Falla. Pues cosas que se vienen a futuro. Vamos, tocamos otra vez aquí. ¿Cuándo? Ah, van a presentar disco también, sí, en Culiacán, ¿no? Sí, en Sinaloa. Sí. Vamos a hacer un tourcillo ahí que es Hermosillo, Obregón, Culiacán. Vamos a estar en Obregón. Saludos a la banda Obregón. Vamos a estar tocando en Obregón el 14 de junio, viernes 14 de junio y sábado 15. Sonamos allá en Culiacán con el buen Pájaro Man y con de hecho se va todo Hermosillo, ¿no? Con los Naturals, los Betos, ¿quién más va? Todo el crew ahí, Juan Sinatra, Simón, ¿no? Diablo, un saludo para el Diablo. ¿Quién dijo que la H es muda? Ahí va a sonar todo. Simón, ¿qué onda, carnal? Pues los próximos eventos, nomás para decirte que el jueves vamos a presentar una rueda de prensa ahí en Shamrock. Ah, okay. Vamos a presentar el disco ahí frente a prensa, por si gustan ir, ahí invitando perfecto. A toda la gente. No importa que ¿a qué hora se es? Disculpen. A las 6 de la tarde en Shamrock. Ya saben, carnales, va a haber firma de autógrafos. ¿No? Y de ahí, pues, el fútbol, ¿no? Con unas respectivas cervezas. Y aguanta, no, físcale. Pues el Cruz Azul. El otro subcampeonato de Cruz Azul, vamos a ir a ver. Vamos a ver. Sí, en el fondo, yo sé que quieres que gane Cruz Azul, Pito, pero la neta. Yo sé que no quieres que gane en América, carnal, la neta. Lo sé. Yo, va a gritar más apasionado el gol de Cruz Azul que yo, este carnal. La neta que sí, ok, pues vamos con un segmento, regresamos y nos despedimos, muchas gracias, pues ya saben, Bar La Bohemia, este viernes, Simón, no el que siguen, háganos, ya tú sabías, este mero, y pues, y los esperamos, va a ser un buen, pinta muy bien el evento, ojalá, ¿no? Y la neta va a ser una producción muy buena, un sonido que les va a poner, ¿quién? El buen Alejandro Félix, el Alex Félix ahí va a poner todo el... Ok, un saludo para Alejandro, es el ingeniero entonces. Sí, vamos acá y un saludo para el buen Alex Félix. Sale, vale, pues... Un saludo y un chorro de guama, dicen ahí por los que pistean. Ok, sale, vale. Vamos a escuchar el siguiente vlog que nos pedimos. try your best just to make it quick. Pour my tin to the sink. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. Ok, pues vamos a despedirnos. No sin antes agradecer una vez más, como siempre, Pito Pérez es el bueno para las despedidas. No, pues hay que despedirnos de pues los de Raíz Vital, ¿no? Primero, pues el Pascual, el Pepe y el Chucho que hicieron. Ahora sí que un super favosote de venir aquí al programa, la neta. Cara. Luego los tendremos una vez más, pero para que nos pongan un poco de rolas así de su gusto, de su influencia, claro. De la raíz. De Chalino y de... No, pues muchas gracias a ustedes por el espacio, como siempre, ¿no? Estamos, lo que ustedes nos agradecen a nosotros, nosotros les agradecemos el doble, que siempre están atentos y apoyando todo esto, ¿no? No, ya se la saben, carnal. Y pues, no sé, algo, Pepe, que les quieras decir a la gallada aquí. Pues agradecimiento a toda la gente que nos ha apoyado siempre en el camino este del disco, a los diseñadores, a mis mismos compañeros de... Un saludo al Norberto y al Jonathan, encargados de todo el arte. Un saludo al Jonathan y al Norberto, encargados de todo el arte del CD. se la rifaron ahí, muchas gracias. Ok, van a estar presentes ahí en el evento, imagino, ¿no? Sí, ellos tienen una página que se llama The Smoking Apple Company, que es pues ahí son camisetas, calcas y conciencia y cultura canábica, ¿no? Ellos ahí van a estar con su estante. Así que llévense una fresilla ahí más de clavito y se van, y aparte van a salir con disco, van a salir con una buena camisetita de Smoking Apple Company. Ándese, y un sonrisón. Ahí está. Un saludo para despedirnos de ustedes. Pascual. Pues un saludo a Pepe. Todos, ¿no? A toda la banda, ¿no? Que no pudo estar presente porque pues son, pues imagínate, ¿cuántos son, Pascual? ¿Cuántos elementos son? Somos 11. Ahorita. No, imagínate aquí los 11, sí, ¿no? Con trabajo aquí estamos apenas. Caemos en la cabinita, ¿no? Quisiéramos agregar que ahí estamos en Facebook, en facebook.com/raizvitalreggaemusic, ahí pueden estar atentos de todo lo que está pasando con Raíz Vital. Estamos a diario en contacto, cualquier duda que tengan nos pueden escribir, sin falla les contestamos y con mucha alegría, ¿no? Porque se reportan y nos siguen. Yeah, ahí está, ¿no? Si quieren, chicas, ahí están disponibles los chicos también, ¿no? Bueno, no, el Pascual, no, el Rush, no sé quién ahí. Ahí pueden seguir al Rush. Ok, pues vamos a ver con esta canción que es la que da, es la de música, ¿no? Música, sí, música fue la primera rola que soltamos del disco. Pues es lo más nuevo que salió de Raíz Vital, lo último que producimos. Ya así machín. Y pues música, ¿no? A tus sentidos alborota, como dice la canción. Yeah. Pues ok, nos escuchamos el próximo martes. Por Musto Jamaica, como siempre. Ándese, ¿no? Sale y vale. Chao. Yeah. Jamaica. Emisión completa sobre la música e influencia de la cultura jamaicana alrededor del mundo. Un repaso desde la raíz del gueto,